Así comenzamos Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 con una banda sueca, Europe, y la canción Kerry. ¿Qué tal? 11 de la noche, 5 minutos, y esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz acompañándolos. Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira, todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana. Y bueno, vamos a pasar a una canción de los 90 con la agrupación No Doubt y el tema Don't Speak en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Thank you. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Una canción de los 70 con el cantante Art Garfunkel como solista, sin su socio Paul Simon, con quien tuvo numerosos éxitos en el dúo de Simon y Garfunkel. Esta canción fue como solista y no tuvo ninguna figuración en listas americanas, pero sí en el Reino Unido, donde estuvo en el número uno durante varias semanas. El tema Bright Eyes, Ojos Brillantes, Art Garfunkel en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. sucedió un 16 de septiembre, una fecha como hoy, pero del año 1967, es decir, hace exactamente 57 años. Sucedió que The Beatles trabajan en los estudios Abbey Road en Londres al grabar 11 tomas de la canción Your Mother Should Know, Tu Mamá Debe Saberlo, dándole a la canción un ritmo más fuerte, pero esta versión de la canción fue descartada de todas formas en favor de la grabación original. La grabación original es el tema que vamos a escuchar a continuación en Estrellas de Medianoche, es The Beatles y Your Mother Should Know. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. I'm in my bed, and you're not here. There's no one to blame but the drink and my wandering hands. Forget what I said, it's not what I meant, and I can't take it back. I can't unpack the baggage left. What am I now? What am I? What if I'm someone I don't want around? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. What if I'm down? What if I'm out? What if I'm someone you won't talk about? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. Said you cared, and you missed me too,

noticias, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 16 de septiembre, nace el cantante Richard Marx. La que escuchamos es una de las canciones más conocidas de Richard Marx, el tema Right Here Waiting. Richard Marx nació como Richard Noel Marx en Chicago el 16 de septiembre del año 1963. Es un cantante, compositor y productor que se destacó bastante por la canción Right Here Waiting de 1989, incluida en su álbum Repeat Offender. Richard Marx es hijo de Dick y Ruth Marx y se trasladó desde Chicago, su ciudad natal, a Los Ángeles para trabajar con Lionel Richie, quien le daría una primera oportunidad. En septiembre de 1987 se publicó su primer álbum, Richard Marx, con el que obtuvo un número uno con el tema Should Have Known Better. En su segundo álbum, Repeat Offender, grabó el que posiblemente sea un tema, su canción más conocida, más bien. Right Here Waiting. Vamos con Richard Marx para conmemorar su aniversario. Recuerden, nació el 16 de septiembre del año 1963. Y aquí lo tenemos en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira, con la canción de 1994, Now and Forever. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. When

from running, but just keep it coming. How'd you learn to do the things you do? Nobody does it better. Makes me feel safe for the rest. Nobody does it. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

go easy on me. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. You are never wonder, will you be there? Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en una fecha como esta, el día 16 de septiembre del año 1988, Phil Collins hace su debut como papel protagónico en el rol de la película, haciendo el papel de un criminal, Buster Edwards, en el filme Buster. Musicalmente, la película no tuvo gran éxito de taquilla, pero musicalmente alcanzó dos números uno en el listado Hot 100 de Billboard, las canciones Two Hearts y A Groovy Kind of Love. Phil Collins, en una fecha como esta, 16 de septiembre, año 1988, debuta como el bandido Buster Edwards. No fue muy exitosa la película, pero su banda sonora sí fue muy exitosa, con las canciones Two Hearts y con A Groovy Kind of Love, que escuchamos en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Wouldn't you agree, baby, you